El Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barros presenta Voces de la Educación. Un espacio para comunicar y pensar sobre nuestra vocación por formar a formadores. Voces de la Educación. Una oportunidad para reflexionar sobre el rol y la misión de los docentes y el entusiasmo y las vivencias de los estudiantes. Voces de la Educación. Un tiempo para comprender y expresar nuestra pasión por enseñar y seguir aprendiendo. Voces de la Educación. Un ámbito para conocer, criticar, debatir y aportar sobre lo que pasa en nuestras aulas. Voces de la Educación, todos los sábados, de 9 a 10, por Nacional, 102.5. Muy buenos días, bienvenidos a Noticias de la Educación, programa radial del Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barro. Estamos por Radio Nacional FM 102.5 de 8 a 9 con ustedes. ¿Qué tal, profesor Folledo? Bueno, una alegría volver a estar todos los sábados a través de Radio Nacional, como lo hemos venido haciendo desde el año pasado, esta vez una hora antes, de 8 a 9. Y como usted lo decía, 102.5 Radio Nacional La Rioja. Les recordamos que tenemos también un correo electrónico, vocesdeleducacion@gmail.com, y que la producción de este programa está a cargo del Departamento de Orientación al Alumno del Instituto Sánchez Barros, de quienes habla, Rodrigo Torres, y también de Silvia Oyola. Desde este año nos va a acompañar la licenciada Silvia Oyola en la producción. Como ustedes sabrán, constantemente estaremos teniendo nuestras columnas que sabemos tener, donde estará Iván Busone, el profesor Sola, el profesor Torres Brizuela, otros docentes también. Más los invitados que siempre tenemos para entrevistar a fondo. Exactamente, les recordamos a nuestra audiencia que Noticias de la Educación es un programa de radio dedicado integralmente a los temas de la educación provincial, fundamentalmente. Bueno, hacemos foco en nuestro instituto, que es el Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barros, pero también están invitados referentes, educadores, alumnos, miembros de comunidades educativas de otras instituciones educativas de nuestra provincia, así que están todos invitados para podernos encontrar. Les recordamos que estamos desde la producción todos los martes a partir de las 18 hasta las 20:30 aproximadamente en los estudios de Radio Nacional para llevar adelante este programa de radio que se emite los sábados de 8 a 9, reiteramos, a través de esta emisora amiga Radio Nacional. De paso le agradecemos al director Gabriel Miranday y a todo el personal por la colaboración con este programa. Exactamente. Bueno, nuestra primera invitada va a ser la referente hoy en día del Departamento de Orientación al Alumno, que nos tiene un montón de novedades para darnos hoy. Exactamente. Le mandamos un saludo al jefe del Departamento de Orientación al Alumno, que es el profesor Domingo Romero, que bueno, está dando clases a esta hora, y este martes nos toca charlar con la profesora Cecilia De Luigi, con todas las novedades, todas las actividades previstas para este año desde el Departamento de Orientación al Alumno. Así que bueno, los dejo en diálogo, en charla, y bueno, seguimos programando otros invitados que van a estar llegando durante este día sábado aquí a Noticias de la Educación, y les recordamos que estamos hasta las 9 de la mañana a través de Radio Nacional. Muy bien, buenos días, Agüero, Cecilia De Luigi, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, profesor? Cecilia Agüero De Luigi. Ahí está, Cecilia Agüero De Luigi, ¿cómo orden? Está? Bien, bien. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy contenta. Gracias por la invitación y bueno, el reemplazo, aunque es irreemplazable, del licenciado Domingo Romero. Recordemos que está con tareas de docente en este momento y no pudo venir. Sí, sí. ¿Mm? Entonces estoy yo para, bueno, tratar de conversar y contar todas las políticas que tenemos este año para llevar adelante, o los proyectos que tenemos para llevar adelante del departamento. Yo voy a empezar haciendo un par de preguntas. La primera pregunta, como departamento del alumno, ¿cómo ven a los alumnos en el nuevo edificio? ¿Cómo se sienten? Bueno, es algo nuevo, ¿no? Como todo lo nuevo, yo creo que cuando los recién casados se mudan después de haber estado alquilando, se mudan a su casa propia, cuesta. Que a veces era más lejos. Uno de las cuestas se pueden divorciar. Sí. O sea que... sí, bueno, ahí está el secreto de que sea un buen matrimonio, ¿no? Exactamente. Que esté bien sólido. Bueno, es como eso, ni más ni menos, que puede ser la distancia o que es más céntrico, que las aulas son más amplias o más chicas. Pero bueno, yo creo que para hacer una evaluación final de todo esto, yo creo que no hay que hacerlo ahora en este tiempo, porque es un tiempo de acomodamientos. La evaluación sincera y buena, madura, sería hacerla a fin de año o dentro de un año más, a cuestiones afines de que nos podamos ir adaptando, nos podamos ir acomodando dentro de este edificio. Está bien, no, eso es cierto, te comparto contigo esto de que, bueno, un tiempo de acostumbramiento, de encontrar las aulas, porque a veces me dicen, vaya al aula tal, ¿y dónde queda esa aula? No tiene ni, todavía. Sí, ¿dónde están? No están faltando los letreros, indicadores, no va. Uno, o la costumbre ya de tener uno. Sí, bueno, lo importante es que tenemos los espacios, que ahora también son espacios nuestros. Y eso es, también es una ventaja. Los recién casados, te vuelvo al ejemplo, los recién casados cuando tienen lo propio, aunque sea un dormitorio y un baño, eso les permite crecer. No se está pagando un alquiler y les permite crecer. Y esto pasa lo mismo. Quizás ahora estemos primero como pollitos, pero todos amontonados dentro de un huevito y un nido, pero... eso nos va a permitir crecer. Tenemos una plazoleta también con el nombre de nuestro instituto, con nuestro que lleva nuestro nombre, ¿no? Inspector Albino Sánchez Barro. Y bueno, y eso también va creando que si el espacio sea nuestro, ¿no? Ese sector de la vieja estación, bien emblemático para los riojanos, vaya adquiriendo un espacio propio y que sea también, y que nos sintamos como parte de ese espacio, como parte integrante, ¿sí? Bien. Hay algo que hay que rescatar, y yo creo que vos también lo vas a poder rescatar positivamente, fue la participación masiva de los alumnos y de los docentes en la asamblea, preocupados básicamente por el tema del edificio. O sea, fue, bueno, algo bastante loable de ver en ese, en eso, ¿no? La otra pregunta que te quiero hacer, bueno, ¿qué hacemos este año? Este año, bueno, a diferencia de, bueno, años anteriores, nos estábamos acomodando, no sabíamos la desazón de saber si teníamos edificios, si no teníamos, qué íbamos a hacer. Bueno, ya cumplida esa etapa, este año tenemos varias acciones, líneas de acciones, por el caso, por lo sucedido, ¿no? Que es de público conocimiento, no nos ha permitido realizar el curso de ingreso. Sí. Entonces, vamos a tener que trabajar seriamente, bien posicionados, con líneas claras, lineamientos claros, y es la voz desde la parte del rectorado, de que tratar de trabajar con los ingresantes, ¿sí? Uh-huh. Hacer una nivelación. Si bien es cierto, no se hizo el curso de ingreso y cada docente de las distintas materias que se está cursando lo están haciendo, pero desde el departamento del alumno también, brindar herramientas que los alumnos también están necesitando. Sí. Hoy en día hay mucha diferencia entre un secundario que se termina y un terciario, o de gente que también, mucha gente que ha terminado hace mucho sus estudios, o que directamente no terminó su secundario y ahora ve la oportunidad de ingresar al profesorado. Entonces, de ahí que nosotros tenemos que elaborar lineamientos claros, precisos. Bien. Y empezar a trabajar con ese tipo de alumnos. Es importante, profesora De Luigi, que nos informe, le informe sobre todo a la audiencia, sobre esta posibilidad que tienen personas mayores de 25 años que no han terminado sus estudios secundarios. Hay legislación respecto de las posibilidades, los derechos que ellos tienen de poder realizar estudios terciarios e incluso universitarios, ¿es así? Sí, bueno, por la ley ya hace varios años que nos marca que las personas que tengan sean mayores de 25 años, sí, y no hayan terminado sus estudios secundarios o no los hayan iniciado, pueden inscribirse en un profesorado o en una carrera universitaria. Pero también desde el año 2008 tenemos lo que se llama, que es un plan nacional, el plan FINES. Muy importante, porque tenemos un plan FINES 1 y un plan FINES 2, que viene a abarcar a todas aquellas personas que, por un lado, no hayan hecho nada, ninguna materia del secundario, no hayan terminado sus estudios secundarios y lo deseen hacer. El tiempo es corto, es similar a lo que se da en los estudios esos similares al BADA. Ah, perfecto, está bien. Bueno, es acelerado, son contenidos reducidos, ¿sí? Se tiene en cuenta la edad de la persona que está ingresando, son por módulos y encuentros tutoriales o guiados. Bien. Y por el otro lado está para aquellas personas que, no importa en qué año han terminado sus estudios secundarios, pero hayan quedado adeudando materias también del secundario. Eso, por ejemplo, hay varias escuelas que están asociadas al plan FINES y también pueden inscribirse para terminar sus estudios secundarios, a veces por matemática, y han dejado el secundario y nunca más la rindieron y no tienen su título secundario por matemática. ¿Sí? Todos aquellos que hayan egresado a partir del año 2010 pueden inscribirse en este plan FINES y terminar una, dos materias, 10 materias a veces tienen, pero sí, hayan egresado del tercer año del polimodal o del quinto año, que era el quinto año anterior. Plan viejo, no plan me gusta viejo. Decir viejo, pero bueno, hay que decirlo. Son planes viejos. Sí, el plan viejo. Es más, el EGB también va a quedar viejo, el polimodal ahora también. Planes residuales. Residuales, sí. Exactamente. Hay algo que quiero rescatar y hay que recordar, que las clases en el Albino Sánchez para los segundo, tercero y cuarto año comienzan el día 23. Sí. ¿Cómo se maneja el calendario escolar de este año? Bueno, este año ya por reunión institucional, departamental, ya se ha programado una serie de actividades. Uh-huh. La novedad es que este año ya se empieza a trabajar con el RAN, que es el reglamento del alumno, ¿sí? Y del docente. Muy importante porque antes estaban las cosas dadas, pero estaban con leyes que no existían, no tenían un manejo o tenían distintas interpretaciones. Uh-huh. Bien. ¿Sí? Ahora no, es importante que este RAN esté en funcionamiento y bueno, y es desde el departamento del alumno hacerlo conocer, bien, sociabilizarlo más. Si bien es cierto, se ha, para confeccionarlo, se ha llamado a toda la comunidad educativa, se ha hecho participar a todos los referentes de la comunidad educativa, pero es importante que los nuevos también lo conozcan a este RAM. A su vez, tenemos la ventaja este año también de que se contemplan ciertas materias o ciertos espacios donde los chicos pueden rendir en forma libre, que no existía hasta entonces en el profesorado. Bueno, eso tienen que llegarse por el departamento del alumno para que puntualicemos en qué carrera están, cuáles son las materias que los chicos pueden rendir. ¿En historia hay alguna? Sí, en historia hay alguna. ¿Cuál? Sí, hay, bueno, ahí tiene que llegarse por el departamento. Sí, tiene que llegarse por el departamento, sí. Perfecto. Bueno, pueden rendir en forma libre. A partir del segundo año tienen materias que pueden rendir. Bien. No son muchas. Tengamos en cuenta que tenemos un 40% de materias orientadas, un 60% de materias pedagógicas. Pero no nos hagamos ilusiones de que es el 80% de materias que se pueden rendir libre. No, es el 1%. Sí, son muy pocas las materias, que son materias de corte general, de corte que uno las puede llegar a hacer. Y que se presta para poderlas preparar y el alumno la pueda preparar. Puede. Tengamos en cuenta que al ser una carrera de formación docente es necesario que la preparación y la formación de ese futuro docente sea el uno a uno y que esté el docente, experto con el alumno que está. Y hay materias muy específicas que son las residencias o las prácticas, que bueno, esas son, no, son inevitables. Inevitables y hay que hacerlas uno a uno, como dice este. Sí. Bueno, otra de las políticas que tenemos este año desde el departamento del alumno casualmente es eso, detectar aquellas personas que tengan dificultades en sus prácticas y darles apoyos que se necesite, apoyo psicológico, fonoaudiológico. Hay mucha gente que está necesitando ese tipo de apoyo y bueno, desde el departamento del alumno queremos entrevistar y puntualizar a aquellas personas que lo estén necesitando y darle una solución. Primero se está haciendo un balance y como contamos ahora en este momento con una fonoaudióloga en el departamento y hacer uso de ella para la detección de aquellos inconvenientes, que por ahí son inconvenientes que por ahí la persona que está estudiando se hace un mundo y crea una desazón, a veces el abandono. Entonces del departamento del alumno puntualizar quiénes son para poder atraerlos a que no abandonen y que puede tener una solución. Muy bien, continuamos en Noticias de la Educación, nos tomamos una pequeña pausa musical. Les recordamos que este es un programa del Departamento de Orientación al Alumno del Albino Sánchez Barro y que estamos en Radio Nacional FM 102.5 hoy sábado de 8 a 9. Ya volvemos. Sí. siete pasos que al final no bastan ni sobran. Si rosas te cobran, espinas te dan. Yo jugué con el amor y hoy solo en la nada, robando la dama, de canto cayó. Perdido, de leño encendido, ceniza encontrás. Ya la suerte de vestir justita mi talla, se fue de la raya y así te perdí. Chorrera y de esperar, sin pausa ni prisa, que entregue a tu risa, me venga a buscar. Yo jugué con el amor, y hoy solo en la nada, rodando la taba, de canto cayó. Bueno, bárbaro. Buenos días, los vuelvo a repetir porque es una hermosa mañana hoy en Noticias de la Educación y estamos compartiendo este momento tan agradable acá con la profesora Cecilia Agüero de Luigi, que nos sigue contando todos aquellos pormenores que tiene el Albino Sánchez Barros desde el departamento del alumno. Nos estabas contando que, bueno, ahora el departamento del alumno ha incorporado una fonoaudióloga y están a la búsqueda de los problemas que tienen los alumnos, sobre todo en las residencias y en las prácticas en la escuela. Yo me acuerdo una de las que he observado y es que los alumnos que empiezan a practicar no tienen voz, por ejemplo. Están al frente y no se escucha nada y uno está acostumbrado ya hasta a gritar, ya claro. Habla fuerte, digamos. Hay que tener en cuenta que siempre hay un paso, o sea, de mi experiencia como alumna desde el instituto y bueno, ahora docente, estoy ahí porque todavía estoy en la transición. Cuesta mucho, cuesta, ¿sí? Mucho. No es lo mismo estar estudiando en la casa, repetir en voz alta para poder dar un examen, que muchas veces lo hacemos, o ensayarnos frente al espejo, que quizás sí, algunos hacen esos ejercicios. Sí. Yo soy muy criada a mis abuelas, a mis tías, así que era esa la moda, ensayar en el espejo para ver qué decíamos y cómo lo decíamos. Sí, exactamente. Bueno, hoy en con día, un público neutro, el espejo, ¿viste? No te contesta nada. Nosotros mismos éramos nuestros críticos. Sí, bueno, por ahora. Ahora, no sé si los chicos tienen ese hábito, ¿sí? Por lo general no lo tienen, ya no lo tienen, ¿sí? Ha quedado muy obsoleto. Sí. Y a la hora de tener que pararse frente al curso, con chicos que te están mirando, están puestas todas tus miradas, todas las miradas de esos chicos ahí en el profesor, en el docente, que quizás sea una materia que no les guste, también, que los chicos hoy en día no les interesa por ahí una materia sino más, o sea, si no le das un contenido bien enseñado, el docente va bien predispuesto a dar una clase que a los chicos les sea atractiva, les resulte atractiva, hoy los chicos están más interesados por la tecnología. Entonces hay que atrapar a ese alumno con nuevos estrategias, recursos, nuevos recursos, una clase atractiva que al chico le interese y que también el docente se haga la pregunta de ¿para qué le puede servir lo que yo le quiero enseñar bien, a este alumno? Totalmente de acuerdo con eso. ¿Otro? El tema es el tema de la voz, ¿sí? Que por ahí perdemos la voz. No sabemos dirigirnos bien a los alumnos. No, muchas veces hay personas que también no han logrado su madurez también. Exactamente. Entonces cuesta mucho. Y entonces el caso de la fonoaudióloga, la psicopedagoga que también queremos incorporar, y bueno, y la gente del departamento del alumno, para poder ayudar ese tránsito de ese alumno futuro ya o casi docente, porque las prácticas se hacen en tercer año. En tercer año comienza, en segundo empieza. Sí, las observaciones, las primeras prácticas, bueno, pero en tercer año empieza lo intensivo, en cuarto ya directamente ya tiene que ser totalmente ya avanzado en todo esto. Entonces, focalizar a esos alumnos y darle el apoyo que necesitan desde el departamento del alumno. Eso sería bueno para algo que se llama el pánico al aula, ¿no? Porque tienen Sí, bueno, se me paralizan los alumnos. aula, los alumnos cuando quieren entrar. Bueno, el pánico, sí, el pánico escénico. Escénico del teatro que se traslada. Lo tenemos todos, es difícil que no lo tengamos. Sí. Sí, pensaba en el pánico, en por lo menos en dos sentidos, debe haber más. Uno es estar frente al otro. Sí, ¿sí? Totalmente de acuerdo. El denominado miedo oratorio. Bien, esa angustia a por ahí o a no ser comprendido o a ser rechazado por aquel que tenemos enfrente. Pero hay, creo que, un nuevo miedo que tiene que ver con también la actitud de los adolescentes hoy, por ejemplo, con temas como el respeto, la actitud frente al docente, la figura del docente hoy, que creo que ha cambiado respecto a lo que pasaba años atrás, ni siquiera habla de décadas, años atrás. Vos sabés que ahí, cuando lo que acaba de decir Rodrigo, es un tema interesante, ¿no? Porque por suerte nuestros alumnos son graduados hace poco de la secundaria, entonces no tienen tanta diferencia en la cultura adolescente. En el caso mío, sí, yo tengo muchas diferencias con la cultura adolescente hoy en día, que no entiendo a veces ya ni los códigos con qué se están manejando. Pero los alumnos nuestros, entre todo, profe, lo que está queriendo decir es esto. Ah, qué interesante, sobre todo cuando pasan a la pizarra y me empiezan a poner en códigos nuevos, un alfabeto nuevo. Me ponen en la Q sola, después una X sola y es ¿por qué eso? Pero fundamentalmente eso se va adquiriendo con la experiencia. Con la experiencia, sí. Nada en la residencia te da por asegurado cómo vas a ser vos como docente. No, tanto vos, Carlos, recibido. Sí. Después fuiste mi profesor, yo como profesora ahora. Nada de todo lo que yo hice en mi práctica y por ahí tenía un mundo de ideas y qué sé yo. Y bueno, todas esas ideas se cayeron y volvieron a reformularse nuevas ideas. Y hoy en día, entre los puestos que tengo ahora en el Colegio Provincial 2 y en el profesorado, me da ver desde otra perspectiva. Bien. Y bueno, me ha hecho tirar toda esa teoría vieja que tenía, todo eso obsoleto que tenía y volver a armarte. Sí. No digo que fue fácil, ¿no? No, es un aprendizaje constante que estamos teniendo. Costó mucho, pero la experiencia, eso a través de los años, me va dando más experiencia y bueno, y el contacto con los chicos, con la forma de ser de ahora de los chicos, con lo que quieren, lo que buscan, con lo que no buscan también. También es cierto. Y es importante que lo busque. Entonces me ha ido formando, me ha ido dando herramientas para formar de otra forma y ver de otra forma al adolescente. Bien, bien. Van a trabajar muy en conjunto con el proyecto de tutorías, entonces. Sí, con el proyecto de tutoría estamos trabajando con, vendría a ser con todos los departamentos, los departamentos, todos los coordinadores, con la gente de Bedelía, que también es muy importante el ojo de Bedelía. Y bueno, y trabajar coordinadamente, mancomunadamente, primero para solucionar todo el tiempo que se ha estado perdiendo. Para nosotros los días en el profesorado son más que importantes, pero se puede recuperar, sí, no es imposible. Entonces, con buenas acciones puntuales, concretas, de saber a dónde queremos llegar, un camino bien marcado, una ruta. O sea, ese es el lineamiento en la reunión de departamento. El licenciado Romero fue muy claro en eso. Marcarnos el camino, no hay otra. Es esto, pero es este el camino. Bien, perfecto. Marcarnos el lineamiento, qué hacer, cómo hacer. Bien. Y bueno, y dentro de poco preparándonos ya para la colación de grado, que va a ser la primera colación del nuevo edificio. Así que bueno, eso es. ¿Cuándo sería más aproximadamente? Bueno, si Dios quiere, la estamos planeando para el mes de mayo. Mes de mayo, bien. Sí, estamos. ¿Cuántos ya docentes tenemos? No, eso lo vamos a tener recién, por eso se está sacando en limpio cuántos son los chicos que se han recibido. Bien. Porque entran chicos hasta unas semanas antes de la colación. El tema es que tenemos que decidir bien la fecha, que eso se decide por equipo de gestión. Sabemos que no lo decidimos nosotros. Pero no lo pongan entre el 20 y el 25 de mayo. El departamento del alumno lo único que hace es preparar el tema de la colación y bueno, y darle la bienvenida a estos nuevos docentes. Estos nuevos egresados. Es decir, el año pasado vos estuviste en la colación. ¿Cuántos docentes nuevos se egresaron? No, el anteaño pasado estuve yo. El anteaño pasado, perdón. Sí. El anteaño pasado 27 chicos hubo. 27. Sí, 27. El año pasado estuvo Rodrigo con Hernán. Sí, no, la verdad es que no recuerdo, pero nos decía el rector, las autoridades del instituto, que había crecido notablemente la cantidad de egresados, hubo muchos más egresados que otros años. Recordemos que el año pasado se realizó en el nuevo teatro provincial. Sí, sí, eso me acuerdo. El acto de colación. Y este año, ahí nos anticipará la profe de Luigi, podría ser ya en nuestro nuevo edificio, en este hermoso salón auditorio que tiene el instituto. Bueno, yo la verdad que soy muy localista. El pedido al licenciado Romero fue hacerlo en el mismo instituto, en el mismo edificio, ¿sí? En el mismo edificio. Aprovecharlo. Yo por ahí peco de ser... Son 250 butacas. Bueno, peco por ser muy localista, no, y defender mucho. O sea, primero desde cuando nace mi inquietud de buscar la historia del instituto, a realizar la historia del instituto. Nos está debiendo eso, todavía es una deuda que tenés. Necesitaba... Tiene que venir a contarnos la historia, sí, del albino, sí, sí. Necesitábamos tener nuestra identidad, saber, sí, quiénes éramos, ¿sí? Y quiénes éramos es importante, cómo saber quiénes son nuestros orígenes, de dónde salimos. Ah, ¿sí? Yo ahí hay una anécdota que a mí siempre me gustó y la recuerdo, es nuestro logo. Me acuerdo de eso, sí, fue una idea tuya, sí, fue un concurso y fue un alumno nuestro el que lo ganó, fue algo, ya ni me acuerdo cuándo fue, pero me acuerdo, sí, que estaba muy orgulloso, sigo siendo muy orgulloso de nuestro logo de como instituto, que es bellísimo aparte. Sí, bueno, el logo tiene amores y odios, ¿sí? Bueno, también. Sí, como todo, pero, o sea, cambiar el logo, o sea, muchas veces hubo la propuesta de cambiar por los odios, ¿no? No. Pero no, porque estaríamos cambiando, es como cambiarnos el apellido. El cambio del apellido, ya o sea, está. A mí, toda aparte vida... fue totalmente democrático, me acuerdo, se hizo una campaña por los medios de difusión masiva, diarios y televisión y radio, se, sí, presentaron varios proyectos y de eso se eligió una comisión, eligió... Sí, no, estuvo con la convocatoria, fue legalmente y fue democrática, sí, o sea, sí, que... Sí. Nos gusta, no nos gusta, a mí me gusta, soy, sí, sincero, a mí me gusta, sí, yo creo que no se lo puede criticar, o sea, fue hecho bien, lo mismo que el logo de los 50 años, sí, también. Bueno, y eso, puntualizar el tema de los 50 años, cuando se vieron los videos, todos diferentes, sí, las actuaciones que tuvo, que tuve el honor, el, gracias, orgullo, y no, sí, me olvido nunca más esos 50 años, de que volvamos a ver lo nuestro, de ser, bien, nosotros, de nuestra identidad, de nuestros orígenes. Y bueno, y lo que nos estaba faltando era el edificio. Entonces ahora tenemos edificio, ¿sí? Más allá con todos los inconvenientes que puedan existir, que no soy yo casualmente la que va a decir si está bien, si está mal, si lo puedo solucionar o no lo podemos solucionar. Ah, eso no vamos a poder solucionar, pero... Y hay otra que vamos a seguir luchando para que nos hagan la parte del edificio que falta. Exactamente. Hay que seguir adelante. Nos falta crecer y crecer está ya tener lo nuestro y empezar a ver qué es lo que nos está haciendo falta. Si nosotros nunca nos vamos a vivir en la casa nuestra, nunca vamos a saber los ambientes que nos están haciendo falta. Son muchos. Construirlos desde afuera es difícil y tenerle amor a algo que no habitamos también es difícil. Este es como propio. Que lo que no vemos es muy difícil amarlo. Sí, entonces, yo este año peleo, sí, estoy no peleo, sino que estamos hablando con el rector y el licenciado Domingo Romero también lo ha manifestado así, de que sería bueno hacerlo en el instituto. Bien, ¿sí? Me encanta. Aprovechar me encanta. El instituto, las instalaciones del instituto, sean chicas, sean grandes, aprovechar, sí, aprovecharla. Bien. Y bueno, y vemos, sí, obviamente no a todos nos va a gustar, no a todos nos va a encantar, pero bueno está bien, ya está. Es lo que hay y bueno, y tratar de ser lo más localistas posible y defender lo nuestro, ¿no? Muy bien, recordamos que estamos en Noticias de la Educación, nos vamos a tomar una pausa musical y les recordamos que este es el programa del Departamento de Orientación al Alumno del Instituto Albino Sánchez Barros, los sábados de 8 a 9 por Radio Nacional, o estamos en Radio Nacional, mejor dicho, 102.5. Ya volvemos. A veces pienso que estoy perdido, amor, que no tengo corazón. Y a veces pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución. Quiero quedarme para saber. Quiero quedarme para entender. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. A veces pienso si estoy confundido, amor. Si el problema no soy yo. Y a veces pienso en abandonarte, amor. Pero no es la solución. Quiero tenerte para saber. Quiero tenerte para entender. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Noticias de la Educación vuelve de su programa o de su corte musical. Sí, Rodrigo, adelante, Rodrigo. Sí, les recordamos a nuestra audiencia que nos está escuchando hasta las 9 de la mañana. Estamos a través de Radio Nacional 102.5 y que nos pueden enviar mensajes, sugerencias, todo aquello que crean conveniente para mejorar nuestro programa, para hacer conocer también actividades de la educación en la provincia, a nuestro correo electrónico que es vocesdeleducacion@gmail.com. También le decimos que nuestro programa Noticias de la Educación está producido por el Departamento de Orientación al Alumno del Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barros. Estamos de 8 a 9 a través de Radio Nacional. Muy bien, y acá llegó el primer correo electrónico. Así que aquí te paso la pregunta. Dice esta alumna o ella... ¡Ay, se me trabó! Futura docente, que no me sale, que los quiero como alumno. Futura docente, dice si vamos a organizar alguna cena. Bueno. Para los egresados, para todos. O sea, empezar a armar esto que se llamaría una identidad. Sí. Una comunidad entre nosotros. Sí. Que no lo tenemos, somos muy dispersos, muy dispares. Sí, por el lado del departamento del alumno, nunca se ha visto en la historia del departamento. Sí, el que tiene más antigüedad dentro del departamento es el profesor Brizuela. Y él nos contaba que, bueno, que nunca se ha organizado cenas por el inconveniente que existe que la mayoría de los chicos son del interior, o han salido sus horas de trabajo en el interior, que por ahí vienen por poco tiempo, que el momento de la colación, de la entrega del certificado, quieren estar con su familia. Este año, bueno, queremos ver si logramos hacer, no sé si la cena, pero por lo menos un copetín, una cosa. Claro, como para que darle la bienvenida también a los alumnos. Y bueno, y como riojano, ¿no? Claro, exacto. No, aparte, de que es algo nuestro, es algo propio, es como una forma también de agasajarlo, de decirles bienvenidos los nuevos docentes, y no se olviden que son del Albín, o sea, que vuelvan, y ahí tenemos en el próximo bloque, vamos a ir con los postítulos que está alargando el Albín ahora justamente para este tema de empezar a capacitar a los docentes de toda la provincia, y que ya están las convocatorias. Sí, que desde el departamento del alumno también, o sea, no estamos directamente involucrados en esto, pero sí hemos estado recibiendo todas las inquietudes acerca de los postítulos y hemos tratado también de brindarles soluciones acerca de eso, claro. Estamos en contacto, y bueno, eso es trabajar coordinadamente, ¿sí? Que sepamos darle solución a las personas, a los chicos, a los alumnos, al futuro docente, a los docentes, podamos darle solución y que sepamos tratar de saber a dónde, por lo menos si no tenemos una respuesta nosotros inmediata, tratar de saber a dónde guiarlo. También habría que recordarles acá, ya que estamos en un ámbito docente, que la nueva ley de educación superior desde el 2008 para adelante, hay dos entidades únicamente para capacitar a los docentes, y estos son los institutos formadores y o las universidades. Sí. Es decir, bueno, la responsabilidad que está empezando o está cobrando en este momento, que es una deuda que tenía el Albino Sánchez Barro para con la comunidad, le está empezando a saldar. Exactamente. No únicamente en postítulos, sino que ya va a haber toda una seguidilla también de cursos específicos que van a estar a disposición de los docentes. Y que es importante de saber para todos aquellos egresados del instituto y de otros institutos del interior o de la provincia. Que en la vida del docente no termina en el cuarto año, en la última materia, y cuando te tiran el huevo y la harina. Exactamente, o sea, no termina. Ahí comienza. Hace de esa idea. Realmente ahí comienza lo verdadero, lo bueno. Ahí donde empieza todo. Es volver a, es como lo que me pasó a mí, tirar teorías y volver a armarla. Buscar una capacitación, buscar constantemente innovaciones. La juventud año a año está cambiando y está demandando. Y los chicos nos están viendo cómo enseñamos, qué enseñamos, para qué les enseñamos. Vamos a tener una juventud desactualizada, desinformada, desganada, en tanto en cuanto los docentes no estemos buscando nuevas estrategias, nuevas formas. Hay que recordar que el año pasado la entrega masiva de computadoras, las netbooks y las laptops, que han impactado o están empezando a impactar muy fuertemente en el aula, y los docentes que somos un poco más viejos en estas cosas, empezábamos con, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar, íbamos a las libres, íbamos a las bibliotecas y a mano hacíamos los apuntes, ni siquiera fotocopias. Bueno, había. Yo te quiero decir, te imaginas, yo soy zurda para escribir. Bien. Te digo que yo era castigada por ser zurda en los primeros años de mi escuela primaria. Eso, todo derecho. Los mapas, hasta unos años, los primeros años de mi escuela, lo sé todo, y bueno, ahora ha cambiado. El libro verde Petete. Entonces tenemos que tener esas nuevas estrategias incorporadas nosotros como docente. Yo siempre digo, no hay docentes viejos, sino hay docentes desactualizados, que es distinto, porque hay gente que es mayor, que está a punto de jubilarse y no pierde las ganas como su primer día de seguir capacitándose, de seguir aprendiendo. Eso es cierto, son los docentes ejemplo. Exactamente, y bueno, y eso es bueno, y qué tanto más los que somos jóvenes, ¿no? Vale, o sea, por supuesto. De este camino recién empieza. Y es un largo camino, les recuerdo, un largo camino. Bueno, Carlos, para contarle a los chicos que también, los que nos necesitan alguna orientación, alguna necesidad que tengan específica del departamento del alumno, los horarios de atención son los horarios en que está el instituto abierto, ¿sí? Bien. A la mañana y a la tarde hay distintas personas. A mí me van a encontrar los días martes y jueves, si quieren puntualmente hablar conmigo. Pero siempre hay gente en el departamento, o sea que pueden dirigirse allí. Si no, ahora una preguntita, si el departamento del alumno está en el primero, segundo o tercer piso. No, qué agrandado que son. Dije los tres pisos. Está en la planta baja, ingresando a la mano izquierda, frente de la puerta de cooperadora. Perfecto. Frente. Ahí tenemos una oficina. Bueno, estamos contentos con nuestra oficina. El profe Rodrigo estuvo decorándola. Bueno, estuvo muy contento. Hay mucho entusiasmo, muchas pilas puestas. Bien, perfecto. Bueno, lindas las cortinas, los cuadritos, bueno, todo lo que eligió la profe Cecilia. Así que... Me voy para ahí. Sí, realmente es una oficina en la que dan ganas de quedarse un buen rato, ¿no? Bien. Y son bien recibidos también. La profe compró unos caramelos para atender a las visitas, así que no, está en todos los detalles de la profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, un aplauso entonces. Bueno, yo ya lo llevo de alma, es de familia esto. No, de docente. Sí, docentes. Y bueno, y de familia docente, claro. Todos son docentes, así que... Bueno, y si no, tienen mi teléfono particular, 380, estamos trabajando con la nueva característica, 0380, exactamente, 0380-154-31-3528. Y si no, mi correo particular es ccadeluigi@hotmail.com. Muy bien. Cualquier cosa, cualquier inquietud, cualquiera de los alumnos o docentes que tengan inquietud, tanto como los postítulos que vas a informar, tanto como actividades. Todas las actividades que sean, o el tema de la fonoaudióloga, todas las líneas de acción que tenga el departamento del alumno, pueden hacerlo esas vías, no me molesta, siempre y cuando no sean después de la 1 de la mañana. Bueno. Pues que sean horarios prudentes. Y, bueno, pueden hacerlo, no tengo ningún problema. Perfecto, te damos las gracias, Cecilia, por haber estado en el programa Noticias de la Educación, y obviamente, como siempre decimos, quedas invitada para un próximo programa. Estamos diciendo que, bueno, Noticias de la Educación, se va a una pausa musical y ya volvemos por FM 102.5. El programa Noticias de la Educación continúa con su último bloque y en este momento vamos a poner al aire una entrevista que realizamos a una alumna y una docente del colegio 9, Rodrigo, ¿no? 9. Exactamente. Sobre el Día de la Memoria, que se realizó, se festejó y está ya dentro de nuestra efeméride el 24 de marzo. Sí, en conmemoración del golpe militar, cívico-militar del año 76. Le recordamos que este acto se realizó en el Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros. Claro. Bueno, participaron autoridades del Ministerio de Educación y también numerosas comunidades educativas de colegios de aquí de la capital, que bueno, contaron y mostraron también cómo ellos prepararon, trabajaron esta efeméride. Sí. A partir de las nuevas tecnologías. Fundamentalmente realizaron algunos videos. Pero trabajaron también con cuentos, como ustedes lo comentaban hace un ratito, ya con las netbooks que se están entregando en el nivel secundario. Y en este caso charlamos con una profe del área de lengua. Sí. ¿Sí? Y una alumna, y nos contaron, bueno, cómo trabajan. Ahí estos te contenidos. Recuerdo, Rodrigo, que el año pasado hubo una intensa capacitación desde el Ministerio de Educación de la provincia en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación, que se llama Memoria y Educación, o sea, sí, que son los primeros resultados que largamos. Escuchamos a las docentes y a los alumnos. Vamos a ver lo que nos decía la profe. El tema del cuento realista como base, como expresión de la memoria. Entonces, bueno, trabajamos con el significado de ficción, de realidad, cómo se contraponen, o sea, cuáles eran los conocimientos previos de los alumnos al respecto. Trabajamos con los cuentos Penélope de Margarita Egerland, trabajamos con Memoria de dos estaciones de José Vítori. También trabajamos con los textos que nos ofrecieron en la capacitación el año pasado. Los chicos, a partir de 5 contenidos que se eligieron, hicieron lectura, resaltaron las ideas más importantes, a partir de ahí relacionaron el contexto histórico de los textos que habían leído y bueno, a partir del análisis después trabajaron con el videoclip de León Gieco y elaboraron el video, hicieron una selección de material, lo organizaron y bueno, ahí están. ¿Y qué resultado se obtuvo? Y bueno, han confeccionado un video que, bueno, digamos la culminación de la edición quedó a mi cargo porque no nos alcanzó el tiempo. Y bueno, ahí los chicos expresan, digamos, una síntesis de todo el trabajo que han hecho. Y acá está la señorita que ha hecho una lectura de uno de los cuentos también para compartirlo con una secuencia de imágenes. Bueno, hola, buen día. ¿Cómo es tu nombre? Inés, buen día. Inés, ¿tu apellido? Luna. Luna, bueno, ¿cómo trabajas con el tema de la memoria con la profe? Bueno, desde el espacio de literatura hemos analizado dos cuentos con el lema la literatura como expresión de la memoria, ¿no? Y hemos analizado dos cuentos, por ejemplo, Penélope se llama uno, que trata de la historia de una familia que en el golpe militar se tuvo que ir a vivir al exilio, a México, y que debido a esto toda la familia se puso triste, ¿no? Se habla de Penélope, la niña más chica, que extrañaba su libro de cuentos que habían tenido que dejar en el patio de su casa en Argentina. Entonces el padre, para tranquilizarla, le cuenta la historia de Penélope y Ulises, una reina y un rey, que Penélope tuvo que demostrar paciencia porque su esposo tuvo que irse a la guerra y durante 20 años no regresó, ¿no? Entonces el cuento este que su padre le contó ayudó a Penélope a que pudiera demostrar paciencia, y esto tuvo sus buenos resultados, ya que después de 5 años volvieron de nuevo a Argentina. Bien, ¿y qué dejó todo este trabajo a vos respecto a esta fecha de la memoria, el 24 de marzo? ¿Qué reflexión te queda? Y bueno, nos hace entender de que es muy importante recordar todo lo que muchas personas sufrieron, ¿no? Y nos hace entender, ¿no?, el sufrimiento y cómo también podemos recordar año tras año esto. Bien, bueno, esta es la charla que manteníamos con docentes y alumnos, reiteramos, del Colegio 9, durante ese acto que se realizó previo al 24 de marzo, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemoró con diversas actividades en nuestra provincia y en todo el país, pero puntualmente este acto organizado por el Ministerio de Educación, estuvo la secretaria Rita Abdal, estuvieron bueno, gente del nivel medio, nivel secundario, también de la coordinación de este programa también por la memoria, y alumnos de diferentes colegios que trabajaron estos contenidos y con, bueno, un proyector y equipo de sonido mostraron cómo se trabajó, cómo se reflexionó, cómo se pensó todos estos contenidos y cómo después esto se fue reproduciendo en trabajos que hicieron los propios alumnos con la coordinación de sus docentes. Encantado, muy bueno, muy bueno. Así que bueno, esta es una actividad que también hemos estado reflejando este primer sábado de Voces de Noticias de la Educación. Sí, el programa del Instituto Albino Sánchez Barros. Recordamos, ya estamos en el último bloque hasta las 9 de la mañana, ¿sí? A través de 102.5 Radio Nacional. Profesor Carlos Folledo, este año va a ser importante para el instituto porque también va a haber actividades para egresados y docentes que no hayan egresado de nuestro instituto en materia de postítulos y seminarios. ¿Cuál es puntualmente la oferta que ha preparado el Instituto Sánchez Barros en materia de postítulos, por lo menos los que se están lanzando ya en esta primera parte del año? En esta primera parte del año, como bien lo decís, Rodrigo, salen dos postítulos y un seminario a consideración de la gente. El primer postítulo que está saliendo es el postítulo sobre tutorías, el sí. cual está enmarcado dentro de la ley que está en juego hoy en día, o está ejerciéndose hoy en día, que es la nueva ley de educación superior, y que va a contar de dos partes ese postítulo, el de tutoría. Digamos, está dividido en cinco bloques o cinco módulos, de los cuales cuatro son de carácter general y el quinto es de carácter específico. Bien. En el carácter específico es donde se va a hacer hincapié en la especialización de la tutoría, por decirlo de alguna forma, que consta de tutoría para nivel secundario y tutoría para nivel superior. El requisito para la opción de estas dos tutorías es, obviamente, estar dando clase en los distintos niveles. Bien. Si uno está en el nivel secundario, tendrá que hacer sí. el de la secundaria, y claro. en el nivel superior, el nivel superior. El porqué de esto, y esto es algo que tenemos que empezar a reflexionar, no va a haber ninguna capacitación si no hay un proyecto o una investigación. En el caso de las tutorías, son proyectos de aplicación. Sí, digo, para egresar, para terminar, para aprobar la diplomatura o el postítulo que estamos proponiendo, sí. se tiene que hacer un proyecto de aplicación, en este caso, que sí. es un proyecto de mejora a las tutorías. Y bien. Se tiene que poner en práctica y tiene que ser evaluado por la docente. Perfecto. Lo mismo pasa para el nivel superior, es decir, vamos a estar siendo evaluados y cada módulo para aprobar va a llevar un trabajo de evaluación, tanto oral como escrito. Sí, el objetivo de estos programas de tutorías pasa por el tema de la retención, para evitar la deserción, mejorar los procesos. Es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en un primer momento, sí. Y en un segundo momento ya es la retención o evitar el desgranamiento que se da en la escuela o en los institutos superiores. Es ese, o sea, perfecto. Es una especialización dentro de la enseñanza hoy en día, las tutorías. Bien. Y se les está dando mucho hincapié desde el nivel nacional y del nivel de la provincia, ya que casi todas las escuelas de nivel medio hoy en día ya cuentan con el proyecto de las tutorías. Perfecto. En los colegios. Bien. Así bueno, es. Y los otros, las el otras otro ofertas. Es el postítulo especialista en historia del NOA, del noroeste argentino. Bien, ahí usted me imagino con más protagonismo por bueno, sí, su especialidad. Porque, la especialidad mía, que soy ser profesor de historia. Este postítulo va a estar también, este postítulo va a durar 12 meses y se va a y tiene 4 módulos. Cada módulo se va a aprobar con los exámenes correspondientes y el último es una monografía de investigación con aporte de conocimiento nuevo. Bien, hay que investigar. Hay que investigar y aportar conocimiento nuevo. Lo van a dictar 2 magíster, una de la ciudad de Tucumán y otra de la ciudad de Santiago del Estero. La magíster Adriana Medina es la encargada de la producción del postítulo y vienen desde Santiago del Estero. Acá hay algo que hay que recordar, o mejor dicho, dar a conocer. En este momento, a nivel universitario, en todo lo que es la región del NOA, que incluye La Rioja, Catamarca, nuevamente La Rioja está incluida en el NOA, sí. La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, hay 5 magísteres de especialistas en el NOA, de las cuales en La Rioja va a haber 2. Dos van a venir. Exactamente, los otros están en Jujuy y en Salta. Sí, y nos vienen 2 de 5 que hay. Y también tengo que aclarar que eso habla de la calidad también. De la calidad que estamos apuntando y de la exigencia que va a haber también. Y también hay que recordar que estas 2 magistres ya están en carrera para el doctorado. Bien. Así bien. Que están y son catedráticas de universidades. Trabajan en la universidad. Trabajan en la universidad. ¿A quién está destinado este postítulo en historia o no? A profesores de historia y carreras afines. Que lo quieran hacer. Hay que recordar esto también, porque no lo dije para el otro, que todos los postítulos están destinados a docentes. No lo puede hacer nadie más que no sea docente. ¿Con título docente? Con título decir, docente. O gente que ejerza, por ejemplo, la docencia universitaria. Que ejerza docente, porque uno de los requisitos que se está pidiendo es el certificado de escuela, el certificado bien. De trabajo. O sea, puede ser un licenciado en psicopedagogía, de educación, etcétera, etcétera, pero tiene que estar dando clase, ¿no? O en el caso de otros como abogados, contadores, etcétera, etcétera, que hayan hecho el trayecto formativo docente. Bien. O sea, que tengan los requisitos que exige hoy en día la ley. Eso perfecto. Es algo fundamental. Y el tercero que está ahí empezando a dictar es el seminario de religión. Este es un convenio que ha firmado el Instituto Albino Sánchez Barro con el Obispado de La Rioja. Es abierto para todas las religiones. El problema o la dificultad o para cual se nos ha convocado es darles a los catequistas los materiales o los recursos didácticos pedagógicos para dar una mejor clase, por así decirlo, la enseñanza de la religión. Exactamente, y al mismo tiempo incorporarlos a las nuevas tecnologías que se están empezando a usar en educación, porque los chicos estos también son los que están en las escuelas, así que tienen las netbooks. Bien. O sea que los podemos estar capacitando con esos elementos y recordando la netbook como es portable, así como va a la escuela puede ir a la iglesia. Va a la iglesia y recordemos que dentro del ámbito de la provincia tenemos muchas escuelas de carácter religioso. Sí. O sea que también está destinado para los que dan religión dentro de esas escuelas. Perfecto. O sea que hay un ambiente y va y todos duran aproximadamente, el que menos dura es el seminario, que dura 7 meses. El postítulo de tutoría va a durar 9 meses y el postítulo de historia dura 12 meses. Sí, hay que pagar para cursar. Hay una cuota de inscripción y hay una cuota solidaria mensual. Son para solventar los gastos, sí. Que es tanto de material didáctico como de los claro. docentes que vienen de afuera, entre hoteles, pasajes y todo eso hay que pagarlo. Y bueno, pero van a ser accesibles. Estamos hablando de cuotas de 100 pesos, 150 pesos mensuales. Bien, bien. Bueno, le recordamos a nuestra audiencia que en esta semana que está terminando, durante estos días 3 y 4 de abril, sí, martes y miércoles, se realizaron las preinscripciones. Se están realizando las preinscripciones. Para estos postítulos y, bueno, hubo una buena respuesta, ¿no? Hubo una muy buena respuesta. En cantidad de preinscritos para los postítulos y para los cursos. También hay que recordar que el Departamento de Capacitación está por lanzar también un par de cursos virtuales en la biblioteca virtual sobre Jumala, sobre las nuevas estrategias para la implementación de las TIC y otros más que van a estar disponibles en corto plazo, que están en este momento en el periodo de evaluación. Bien. Así que se está alargando bastante y gracias a la respuesta de la gente es posiblemente que ya están trabajando en otros postítulos. Bien. Así para más adelante. Bueno, estamos terminando nuestro programa de este día sábado. Le agradecemos a todo el personal de Radio Nacional que hizo posible que estemos al aire una vez más, un año más. Y bueno, nos vamos a estar reencontrando seguramente el próximo sábado a partir de las 8 y hasta las 9. Con noticias de la educación. Antes recordamos información de contacto, ¿no? De contacto. Por ejemplo, el teléfono de la profesora Cecilia Abuelo de Luigi, que es la del departamento de alumno, es 0380 1543 13528, o su correo es ceci.cia.deluigi@hotmail.com. Fundamental para que la tengan en cuenta los alumnos que recién entran. Recordemos que estamos en Noticias de la Educación, que es un programa radial del Instituto Superior de Formación Docente e Inspector Albino Sánchez Barro, y hemos salido hoy sábado por Radio Nacional 102.5 y de 8 a 9, y que nos pueden escribir a vocesdeleducacion@gmail.com. ¿Sí? La conducción, el profesor Carlos Folledo, y en la producción quienes hablan, Rodrigo Torres, y el departamento de orientación al alumno y la licenciada Silvia Oyola. Sí. Así que nos encontramos el próximo sábado, profe. Nos encontramos el próximo sábado y muchas gracias por estar ustedes ahí escuchándonos. Exactamente, hasta el próximo sábado con más noticias de la educación. Hemos compartido Voces de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barros. Volveremos a encontrarnos el próximo sábado a través de Radio Nacional 102.5. Escríbanos a vocesdelaeducacion@gmail.com. A modo de biografía, debo decir que he vivido mi vida. Sorbo a sorbo mi destino me fue empujando por este camino.